solo llorando. Lulita, es mejor hablar, dejar las cosas en claro. Si te has cansado, Lulita, de este marido tan vago. ¿Dónde está esa mujer? ¿Dónde fue la Lulita? Solo la quiero hablar, decirle una cosita. ¿Dónde está esa mujer? ¿Dónde fue la Lulita? ¿Dónde se fue a esconder la Lulita bonita? En claro, si te has cansado, Lulita, de este marido tan vago. ¿Dónde está esa mujer?